Yo no sé por qué, pero tu mierda me salpica. Se pican los tontos de mi generación, generación suicida. Mirada perdida, correr las avenidas con collar de perro y al descubierto la coronilla. Un borrego, dos borregos, todo esclavo y siervo del ego ajeno. Atentaste el collar, pero ya que a pequeño soy vivo reflejo de listo, fuere tonto por dentro. Casa os llaman a ver, pero en calle soy Caín. Tu casa un prostíbulo y el parque un ring. No busques en víctimas en tierra, para que se apiade de ti el del colgante al que besa. Tu Dios mira tu fe y tu creencia, y no lo oro y menos lo que pesa, chacho. Al corazón no se le compra con pané, pero dichoso ser que dentro de ti algo ve. La educación no llega al pueblo. Están acostumbrados a cosas que no son una generación basada en la frustración. Locos están en un bar llorándole penas a un ron, desahogándose, hundiéndose en la coca y en alcohol. ¿Por qué? Dime por qué. Con 14 años ya son sospechosos de cualquier delito extraño. Dime por qué. Están acostumbrados y ven normal que la policía les venga a preguntar, les venga a cachear. Dime por qué. Ok, men, no me grites, güey. Estamos en crisis, no hay trabajo y yo no tengo tiempo para perder. Quiero a mi hijo y busco de comer. Yo y mi mujer los fines de semana. A veces estamos juntos los tres. La guardería, los pañales, la comida, la factura, la hipoteca de la casa, el coche, la visa, las botellas de ron, la cerveza, mi ganchita y mi coca, que no falte nunca para las fiestas. La educación no llega al pueblo. Clavan de pequeña los chavales en sus primeros años de vida y en la casa de los padres. Años de imprudencia, de alegría y hambre. La única verdad que no se elige donde nacer son partículas en el aire. Su mente se parte rozando con pared porosa para hacerse más grande. A veces bueno, a veces malo, quién lo sabe. Es difícil adaptarse al vaivén del aire. Escucha cómo cantan los juglares. Aprende de natura y no olvide los animales. No tengas presente el odio, el miedo y la ignorancia. Por la vida ve tranquilo y disfruta su fragancia. Dicen que pueden cambiar el mundo, pero sin educación llegar allí es absurdo. Rectifiquemos el rumbo para que nuestros niños no tengan negro futuro. La educación